Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, el blog sobre relatos cyberpunk. Life Loggers o Life Bloggers, aquellos que documentan su vida echando mano de la tecnología y echando mano del almacenamiento digital. Capturan fotos, audios, textos, vídeos. Algunos las comparten en bitácoras, en redes sociales, otros simplemente las almacenan para consumo propio, para simplemente disfrutar ellos de ellas. ¿Nos estamos acercando al almacenamiento ilimitado? Pues yo creo que sí. No, bueno, no es que nos hayamos acercado, es que hemos llegado al almacenamiento ilimitado con servicios como OneDrive, que hablo bien de ellos, pero creo que vale la pena. Office 365 con OneDrive ilimitado. Gordon Bell, ingeniero informático, fue uno de los pioneros del Live Logging. Le molestaba ir con papeles de un lado para otro, así que optó por guardar digitalmente todos sus documentos y fotografías. Y a partir de ahí, pues su apetito de guardar más y más datos, pues aumentó y decidió crear una aplicación que se ocupara de gestionar todo ese almacenamiento digital que su vida generaba, que él generaba. Así que echó mano de dos amigos suyos, investigadores de Microsoft, Jim Gemmell y Roger Luder, y de sus manos salió la moda, ¿no? De almacenar esa información y compartirla socialmente, gracias a la aplicación que desarrollaron, y dieron origen al Live Logging, o la actividad de registrar todos y cada uno de los hechos de una persona. Hoy en día se puede hacer eso. Aquellos que usáis Google Maps, aquellos que tengáis un teléfono Android, tenéis la opción de que el teléfono os siga allá por donde vais y veáis el desarrollo, la actividad, vuestros movimientos sobre el mapa. Memoto, no es una moto, es una cámara de forma cuadrada, del tamaño de una chapa, no tiene botones y se activa al colgarla a la ropa con un clip. De manera automática toma fotos geolocalizadas, una cada 30 segundos. Es decir, si la cámara se usa 12 horas al día, se realizan 10.000 fotos a la semana. Lo interesante es que estas fotos se pueden subir diariamente a internet y tener un gran archivo de nuestra vida que puede ser accedido por fechas, lugares o incluso pues, compartido por redes sociales. Una de las primeras personas en hacer live logging fue Steve Mann, que llevaba consigo una de estas cámaras, una cámara wearable, y él empezó a hacer experimentos en lo que se llama wearable computing, que es tecnología que vistes y que además te permite transmitir streaming de vídeo. La afición del streaming de vídeo en los años 80, que dices tú, madre mía, ya qué precocidad, le llevó a crear una cámara wearable, vestible, no sé qué término podemos usar en español, y además inalámbrica. Desde el año 94, este ingeniero, Steve Mann, retransmitía cada día su vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, en un sitio web que iba creciendo en popularidad, y creó la web webcam.com/steve.html. ¿Os acordáis de los sitios web estáticos, eh? Sigue activa, y en la Wikipedia le atribuyen la creación de algoritmos matemáticos relacionados con la compresión de imágenes. Hay gente que, hablando de él en internet, le llaman el primer cyborg. La pinta del tipo es muy particular, ¿eh? Es muy particular, muy flipado. De hecho, últimamente se le ve en internet con unas Google Glasses, que claro, para él, que empezó en los 80 a hablar de wearable computing, de live logging, claro, las Google Glasses son ya el no va más. Es decir, una cámara de foto conectada a tu teléfono que te manda notificaciones, que te permite, pues eso, hacer fotos continuamente, además en el mismo ángulo de visión que tú tienes. collegeboyslife.com es uno de estos sitios de internet que tienen cámaras, una especie de piso de estudiantes que tienen sus cámaras conectadas y puedes verlos todo el día holgazaneando, ¿no? Jennifer Ringley, Jenny Cam, fue seguida por los chicos de collegeboyslife.tv. es una página NSFW, Not Safe for Work, es decir, de vez en cuando hay escenitas subiditas de tono, y siguen emitiendo desde el año 98 hasta el presente, ese mismo año, ¿no? El streaming en directo desde la Universidad de Toronto se volvió la locura, ¿no? Un auténtico fenómeno social. Y llegamos al amigo Dotcom Guy, del que yo hablé mucho en Vidas en Red hace ya bastantes añitos, elchico.com, un administrador de sistemas con el nombre de Mitch Maddox, que el tío legalmente se cambió su nombre por el que le hizo popular. Un día estaba haciendo las compras con su novia y decidió que tenía que haber alguna manera de hacerlas desde casa sin nada más que una conexión a internet. En esa época no proliferaban las tiendas en internet. Hoy en día tú puedes conseguir cualquier cosa por internet. Tenemos Amazon, pero antes de Amazon ya se podían, podías pedir comida a un restaurante, podías comprar el supermercado, podías comprar muebles, podías comprar tecnología, podías dar de alta el ADSL, en fin, podías hacer lo que quisieras, pero en esa época no. Y él empezó, él se buscó sponsors y el reto era estar un año sin salir de la casa. Incluso un médico le visitaba y todo. Un año sin salir de casa. Él empezaba con su ordenador en un piso vacío, sin muebles, ni colchones. Y cada día, pues le daban un dinero. El primer día 1 euro, el segundo día 2 euros, el tercer día 4 euros, el quinto día, bueno, y así iba en progresión geométrica. Lo primero que compró fue un paquete de rollos de papel higiénico. Un chico listo, Mitch Maddox, alias Dotcom Guy. Y la idea era generar ingresos publicitarios con su streaming de vídeo. Poco a poco fue colocando más cámaras alrededor de la casa y volvió a cambiarse. Se cambió el nombre de Dotcom Guy por su nombre original, Mitch Maddox. Todos los días 30 de diciembre, Mitch Maddox se pasa el día entero en una sesión de IRC, ese chat que nos gusta tanto a los de Red Handed, a los veteranos, que es un chat en modo texto que se usaba mucho en los principios de Internet. Bueno, en los principios de Internet no, ya yo diría en una segunda época, y ahí charla con sus fans. Pero si queréis oír hablar de Life Loggers, tendréis que oír de un tal Cathal Gurrin, un Life Logger extremo, investigador de la Universidad de Dublín y director de un centro de investigación que se llama Archivo Digital Humano. Ya solo el nombre me flipa, me fascina. Archivo Digital Humano. Desde el año 2006 digitaliza y almacena un registro de toda su vida en imágenes, gracias a una cámara que cuelga de su pecho y que lo fotografía todo cada minuto y además lo geoposiciona. Su base de datos de imágenes alcanza los 12 millones de archivos y se sabe que, él dice que genera 1 terabyte de datos cada año. Gracias a un algoritmo, una fórmula matemática compleja que él le ha creado, pues tiene todas sus imágenes relacionadas en una base de datos. Así que tiene búsquedas como comer, conducir, y bueno, él dice, si necesito saber qué vino bebí hace 2 años, o en un día en particular, o dónde aparqué mi coche, pues nada más que tengo que hacer una búsqueda. La verdad es que hoy en día es más fácil, con aplicaciones para tu teléfono. Cathal Gurrin está trabajando en un motor de búsqueda que le permita refinar y afinar las búsquedas más complejas en su inmensa base de datos de imágenes. Y llegamos a una noticia que fue la que me despertó mi interés sobre el life logging, una noticia que salió hace ya una semana o dos de un tal Thomas Dixon. Este señor hace 4 años sufrió un brutal atropello de coche, pudo salvar su vida, pero una parte de su cerebro quedó dañada y quedó dañada para siempre. Su inteligencia, su forma de hablar, de relacionarse, han quedado intactos y de hecho es un tío que tiene un coeficiente intelectual muy alto, que ha, de hecho ha entrado, hay una organización de superdotados que se llama Mensa, solo puedes acceder a esa organización si eres un superdotado, y él sigue perteneciendo a esa asociación, pero él lo que ha perdido es la memoria episódica declarativa. A los 29 años Dixon no recuerda lo que ha hecho el día anterior. No sabe dónde estuvo, no sabe con quién habló, no sabe qué comió. Según él explica en sus propias palabras, es como si hubiera perdido los recuerdos de lo que ha pasado en los capítulos anteriores a la serie. Y se acuerda de lo más distante en el tiempo. Su problema es diferente a la memoria, a la pérdida de memoria a corto plazo. Él sabe con quién está hablando, sabe qué está haciendo en cada momento, pero no puede recordar experiencias anteriores, acontecimientos cotidianos. A finales del año 2010, durante su recuperación, se dio cuenta de que Twitter podía ser su herramienta para almacenar sus recuerdos, una especie de libreta de recuerdos. Él dice, ¿por qué tenía que escribir mi memoria analógicamente cuando el resto de mi comunicación con la gente es digital? Así que dice, bueno, pues ya que estoy todo el día en internet, como cualquiera, con nuestros teléfonos, pues voy a grabarlo todo, ¿no? Él nos cuenta que se dedicó a anotar todo lo que hacía y Twitter era su almacenamiento de memoria externa. Lo que pasa es que se hizo muy popular y bueno, ha tenido que cambiar su cuenta por una más discreta que le permita, pues, seguir así, ¿no? Twitter no solo ha sido su única memoria alternativa, también usa el calendario del iPhone para sus recordatorios, por ejemplo, tomar sus medicinas, se envía correos electrónicos a sí mismo para acordarse de que al día siguiente pues tiene que contestar a un correo y también escribe constantemente notas en su portátiles, donde tiene también se recuerda cosas, ¿no? Que tiene que cambiar las sábanas o que mire el banco. Una estrategia sistemática que le permite seguir viviendo como una persona normal. Él dice que trata Gmail como otra memoria externa para notas, notas de reuniones, resúmenes de investigación, etcétera. Y cuando tiene algún recuerdo que es particularmente vergonzoso, pues lo escribe en coreano, ya que Dixon trabajó como profesor de secundaria en Seúl y así puede, pues, revivir los eventos de cada día. Life Logging de mano de Life Loggers. Que me dijo, mira, hay un servicio que se llama Evernote que puedes hacer fotos, subirlas todos. Bueno, hay una parte gratis y otra de pago. Y empecé a usarlo y luego ya me piqué y tengo ahí la opción premium de Evernote y subo ahí de todo. Yo siempre lo he dicho otras veces, yo tengo muchos cuadernos que lleno en plan diario y a veces son cuadernos con notas de todo tipo, lo anoto todo. Pues antes los iba guardando ahí en cajas, en casa de mi padre tengo lo más grande, pero ahora ya no, ahora los digitalizo, ahora con Cam Scanner, ya es que hasta prescindo del escáner, es mucho más rápido Cam Scanner, y luego lo guardo en Evernote, lo guardo en OneDrive, y ahí lo tengo todo metido. En Evernote tengo fotos del, o sea, aparte de las fotos, yo tengo la copia de seguridad de fotos activada en OneDrive. Aparte de todo eso, yo lo que hago es que subo las fotos a Evernote. Luego también guardo un registro con las notas del día y ahí meto, pues, por ejemplo, en un fichero de Pages, que luego lo paso a PDF. En ese PDF tengo fotos, texto, capturas de pantalla, a lo mejor una conversación interesante, correos electrónicos que me han parecido relevantes y que luego de vez en cuando miro y me gusta, me apetece ver. Pues son cosas que recuerdos que se perderían como lágrimas en la lluvia, por citar ahí al gran Blade Runner, pero que ahí los tengo. También uso mucho Mega. Mega lo utilizo y guardo todos los podcasts y mis podcasts favoritos. Pues yo tengo podcasts que ya dediqué un episodio a hablar de mis podcasts que oigo muy a menudo y ahí tengo una carpeta con podcasts favoritos. Instagram lo uso bastante, pero claro, todo lo que pongo en Instagram es público. Y también uso YouTube para guardar vídeos privados. Selfie, modo selfie vídeo, autovídeo, donde estoy tumbado en la cama y estoy hablando, guardando notas mentales para mí mismo y lo pongo en YouTube como vídeo oculto o vídeo privado. Y como en YouTube no hay límite en el almacenamiento de vídeo, pues tengo un archivo digital de vídeo bestial. Eso lo etiquetas y a huir. Así que en esa mezcla, pues ahí voy subiendo. En el caso de almacenamiento puro y duro, Evernote me permite una transferencia de 4 GB. Evernote no pone tanto límite en cuánto puedes almacenar, sino cuánto puedes transferir. Son 4 GB de mes de transferencia que yo no cargo ni de casualidad. Ahora me estoy animando a meter más cosas por aquello de, bueno, sacarle partido, ¿no? Lo único malo de Evernote es que de alguna forma ellos son dueños de lo que tú tienes. Te lo puedes llevar, sí. Y yo creo que he leído por ahí algún tutorial de cómo puedes sacar tus datos de Evernote y llevártelos, por ejemplo, a OneNote, que es un servicio que también está muy bien, no goza de la popularidad de Evernote, pero cuando yo tuve la Surface, OneNote me gustó mucho, y cuando estaba usando el teléfono con Windows, pues me parece también un teléfono, un servicio extraordinario. En Evernote puedes guardar de todo. O sea, tú puedes adjuntar a la nota audios, vídeos, texto, mapas, todo, ¿no? Y ahora que estoy, ya os hablé del Stylus que me regalaron el día de la donación de sangre, pues estoy muy animado usando Penultimate y otra aplicación, las dos para iOS, en Notability, que me recomendó el amigo José Antonio. Notability tiene una gran virtud, y es que te permite grabar notas de audio y enriquecer la nota con más contenido. Aparte de eso, Notability te permite escalar las imágenes. Por ejemplo, yo tengo una nota, una libreta en Notability o en Penultimate, donde hago capturas de pantalla. Pues, por ejemplo, de tarifas de telefonía móvil. Pues luego yo puedo redimensionar el tamaño de la imagen para que se ajuste a la página de Notability. Con Penultimate, no. Luego, las notas las puedes vectorizar, es decir, tú puedes escribir en grande hola, marcas el círculo alrededor y luego reduces la nota. Notability, la verdad es que está realmente bien. Anoche tuve una reunión donde además hice fotos de algunos documentos, y a la nota, que fue la nota, fue un acta de la reunión, le añadí una serie de documentos que fotografié. Lo hice todo además con el iPad mini, y todo el mundo alucinando, ¿no? Estaba porque el secretario que tomaba nota de la reunión pues no pudo venir, él viene con un portátil, pues yo la hice con el iPad, con mi tecladito mecánico, y además pues porque me he comprado una funda teclado que no me convence del todo, porque me gusta el teclado Targus, me sigue gustando el teclado Targus, sigo esperando el teclado Logitech K480, que es el que voy a llevar a todos lados, pero bueno, el tecladito para el iPad mini me sirvió, tomé notas y luego desde ahí mandé el correo electrónico a todos los participantes de la reunión en PDF con un editor de texto bastante, para mí totalmente operativo. Y en el trabajo más de lo mismo, yo lo guardo todo. Hago fotocopias de documentos, cuando hay una transferencia, un correo, anotaciones personales, documentos propios que yo genero, hojas de cálculo, ahora con OneDrive, pues enorme, ¿no? La verdad es que, por un lado, ilusiona, ¿no? Ilusiona la capacidad de mantener archivos que, si tuviéramos que mantenerlos en casa, sería tremendo, ¿no? No daríamos para álbumes de fotos. Pero también da un poco de miedo, pues, eso de que plantea el cómic del que os he hablado, el cómic de Private Eye, el ojo privado, cómic español, por cierto, que se vende por internet. Pues ese cómic plantea un mundo sin internet, un mundo donde la gente es muy celosa de su privacidad por una razón, porque un día el almacenamiento en la nube quedó expuesto. Como si decís, bueno, pues ahora resulta que todos tus correos de Gmail y todo tu Dropbox queda accesible por todo el mundo. Y bueno, puedes ver correos de tu mujer, puedes ver correos de tu jefe, o puedes ver correos de Rajoy, o de personalidades públicas. Y en ese momento, pues la gente prescinde de internet y prescinde de cualquier tipo de almacenamiento online que lo hace vulnerable. Pues ese es el problema, ¿no? Jairo, en alguna ocasión, recomendando el libro, y Rupert también hablaban de esto, Descubriendo a Google, hablaban del peligro de poner todos los huevos en una cesta. Bueno, de luego, poner todos los huevos en la cesta de Google tiene su peligro también por la forma de negociar y de hundir empresas que tiene Google. Es un gigante. No es un gigante amable con los clientes, parece amable, pero devora empresas y arruina familias. Esto es la pura verdad. Por una forma de negociar tenéis el libro Descubriendo a Google, que lo explica. Entonces, bueno, no está mal que haya servicios como Dropbox, y me alegro que vayan bien, servicios como Evernote, y que vayan bien y que sigan adelante. Lifelogging, amigos, una forma de vivir, una forma de trabajar, una forma de divertirse, pero también una forma de recordar. Un saludo a todos y hasta pronto.